Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo, quien les presenta y hace la selección de este programa. Mauricio Amador, el capitán, el campeón, el ídolo, el líder en el sonido, Edilberto Aponte, no sé, los pajaritos, efectos especiales, y Orlando Rivera en la investigación. Estaremos de 5 a 6 de la tarde y a continuación El Sabor de la Visa Múltiple de Emilio Sánchez a las 6. Bueno, comencemos. Canción bella escrita por el gran Vicente Garrido. Canción que siempre hay que decirle a las parejas de uno: no me cuentes, no me platiques más. No me critiques por lo que pasó si tú no existías. O sea, si hace 5 años no sabías por qué. Y es el gran dilema de siempre. Bueno, este Vicente Garrido fue el padre del bolero moderno mexicano. Y esta canción, No me platiques más, pues fue una de las más importantes en el trabajo increíble que hizo Luis Miguel de su disco Romance, que fue un éxito tremendo y que vendió aproximadamente 5 millones de copias en su lanzamiento. De 1991 con Luis Miguel, No me platiques más. Más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Déjame imaginar que no existe el pasado. altamente impresionado con el último disco de Ariana Grande, que se llama Positions. Son 5 temas, corticos todos, y es, esta canción en particular es comparar su relación con alguien con una prueba, o sea, hacer una, sí, tomar un curso de manejar un carro. Pero pues para ella hace parte de que está muy bien en su relación. Este trabajo fue lanzado en el 2020 y incluye 34 más 35 con Megan Thee Stallion y Doja Cat. Y ya acaba de ser un sencillo nuevo que presentaremos pronto. Esto se llama Test Drive con Ariana Grande, en las canciones que a mí más me gustan. Find the seat when I want it. Give you a set of keys cause we're on it. Pull up on it. Hey. No second guessing, checking the review. Ain't looking back unless it's where that's true. Baby, wanna stay through the night. I would never leave from by your side. So you know you got the ride or die. Mm-hmm. Even when I push you on the road, you should know I'm always in control. Cause the one thing I already know. No, I don't feel the need to test drive. Top on that body, that's candy paint on my body. I'm thinking about the way I feel on you. If you want, say I do. I'm sorry. So say the word, you know me all. Just drop a pen and go reverse. Baby, wanna stay through the night? I would never leave from my side. I know you got the right to die. Mm-hmm. Even when I push you on the road, you should know I'm always in control. Cause the one thing I already know. Vamos ahora con Dijavan, el clásico OB de su trabajo Lilas del 84 con Ronnie Foster. Bueno, el OB es un fruto indispensable para los rituales del Kandobie, pero también se puede referir a una ciudad de Nigeria. En la letra de la canción se habla sobre la cultura africana, donde hay guerra, citando como términos que se refieren a la monarquía imperial rusa y otros que se refieren a la paz. De hecho, me encanta este trabajo. Para mí, lo vi con Raúl de Souza en el trombón, y me pareció impresionante. Aquí les dejo con esta versión maravillosa de Djavan. O Bio Batinese, Shalom Jerusalém, sua azul. Na relva rala meu arerê tombara. Ali, alá, logo além, lá, logo pra cá, ninguém fará. No verdadeiro samba é pedra, pó. África bem fica e fica melhor. O Paquinense, Shalom, Jerusalém, do azul. Na relva rala, meu arerê tombara. Ali, alá, logo além, lá, logo pra cá, em Paraná. No verdadeiro samba é terra, amor. A vida me fica, fica melhor. África, vem, fica, fica melhor. lugar como é preciso. Sonhando, sentindo, cantando, sentindo, ouvindo, falando, falo de mim pra você. De Rio, alô, olá, não por pra já, sou logo e fui maduro. No verdadeiro, o samba é pedra mó. A ficar bem fica, que fica melhor. A ficar bem fica, que fica melhor. Ouvi o baque, nem sei pisar. Shalom, Jerusalém, do azul. Na relva rala meu arerê tombara. Ali a lá logo além de algum cacá e faraó. No verdadeiro samba é festa mó. África bem fica e fica melhor. Ouvi o baque nem sem pisar. Shalom, Jerusalém, do azul. Na relva rala meu arerê tombara. Ali a lá logo além, em lá logo pra cá ninguém para. No verdadeiro samba é pega amor. África bem fica e fica melhor. África bem fica e fica melhor. Amanhecer de um sorriso, vida como é preciso. Sonhando, sentindo, cantando, sentindo, ouvindo, falando, falo de mim pra você. Alô, olá, se não for pra já pular, vou e por imaduro. No verdadeiro, o samba é pedra mó. África bem fica, fica melhor. África bem fica, fica melhor. Ahora con esta chica Lur, del trabajo que me refiero es Make You Mine, Hacerte Mío, y es una cantante de Nueva York, de R&B. Me encanta esta canción. Se formó en un cuarteto, ahora un trío, y se hizo famosa con el All Cry It Out hace mucho. Los miembros originales: Alia Gray, Hemlicka, Lalisha Landa, Ahada Lala y Orlando Oyendo. Del trabajo Clair de Lune, Claro de Luna, la fecha de lanzamiento 2020, y les va a encantar en las canciones que a mí más me gustan. Thank you. ahora vamos con un tema increíble de una banda multirracial que fue exitosísima en el 77. Su teclista Rod Temperton fue el que tuvo toda esta idea de mezclar a gente de muchas partes de Europa, de Estados Unidos. Y bueno, estos tipos le hicieron competencia a Casey and the Sunshine Band y fueron muy importantes con esta canción, que comienza con toques de jazz, pero después termina en un dance increíble. Bueno, la canción hizo aparición en Los Ojos de Laura Mars, El Verano de Sam and the Stud, y también en la película Boogie Nights de 1997. Y el tema es famosísimo, el grupo Heat Wave, que se hizo famoso también con una balada que se llamó Always, Always and Forever. Le dejo el canto a Orlando, que se siente muy cantoril, y esto se llama Boogie Nights. Clef John, recuerdo la historia de que borracho le dio el teléfono a Emilio y a Orlando en un Curazao Jazz Festival y les contestó dos veces y después dijo, ¿y yo qué hago hablando con esta gente? Y los liquidó, ¿no? O sea, los cortó, los bloqueó. Ellos se siguen preguntando, ¿y qué hicimos? No, nada, ustedes no. Él estaba un poco alegre y les dio el teléfono, cosa que pasa con un poco de licor. Los invitados Lunch Money Lewis de Knox en un trabajo que se llama Carnival 3, The Fall and Rise of a Refugee del 2017 y el tema What Happened to Love, canción maravillosa. Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. I got one thing to say, man. Guitar, please. Woo! Bass man, are you with me? That's my drummer. Get funky on him. Take a look at here. Your man's right here. Woo. Celebrate tonight like New Year. Let's cheers. Cause love's in the air. Woo. Jealous girls looking at you with the hate stare. You still got slang. You my boogie bang bang in the middle of the night when you do the wild thing. Baby, baby, love the way you ting-a-ling-a. It's so hot. Fire alarm. Ring-a-ling-a. You never have to be alone. No. I swear that you're the only one. You know with me you found your home. Let me get a little more keyboard, please. One day, girl, we'll be looking well, back. All right, I'll kiss you, then you kiss me back. You know you never had that. Serenade like this no more. They don't wanna get no ring no more. All they want is a cookie, no X, no O's. I ain't gon' put you on the gram exposed. Call me Mr. Big, we can keep it on the low. Bubble bath in the tub and the lights get dim. My tongue speak French when I tell you just this. You never have to be alone. I swear that you're the only one. You know with me you found your home. One day, girl, we'll be looking back. I'll kiss you, then you kiss me back. You know you never had that. Guitar, please. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro, bueno, y muy amigo de mi padre, el caballero Otto Greifenstein. En el sonido, Mauricio Amador, Investigación Orlando Rivera, y en los comentarios y la selección musical, Jaime Sánchez Cristo, del lunes a viernes en los originales de 5 a 8, los domingos en las canciones estas lindas que más me gustan, de 5 a 6, y luego la visa múltiple de Emilio Sánchez a las 6. Y vamos con una canción lindísima de César Portillo de la Luz. Hizo dos canciones muy famosas. La primera, Contigo en la Distancia, y la segunda, Es tú mi delirio. Pues pues fue un hombre del bolero impresionante de Cuba. También hizo Sabrosón, Noche Cubana, canción de un festival. Pero quiero presentar esto por su finura. Es muy fina. Héctor Estrada con Sinfónica, uno de los grandes directores de orquesta de Italia, que hizo un trabajo de boleros y se tomó el tiempo de hacer una versión impresionante. Ojalá que tengamos estupendo sonido, Orlando. Porque sin sonido, apague y vámonos. Aquí está Tú, mi delirio, de Portillo de la Luz, con el gran maestro Héctor Estrada. Voice Notes, las notas de voz, es el álbum número 2 de Charlie Puth, lanzado en el 18, producido por él mismo, 4 sencillos, retrasó el álbum desde una fecha de lanzamiento, pero pues me parece un tema increíble, un trabajo muy bueno, lo produjo con Richard Goranson y fue premio Grammy al mejor arreglo para álbum no clásico. Y el tema se llama LA Girls con Charlie Puth. Chicas que tuve la fortuna de entrevistar cuando eran muy famosas, cuando lanzaron su película Spice Up the World en 1998. Y recuerdo que me invitaron a hacer esa entrevista. Estuve en París con mucho frío en el mes de diciembre. No sé si fue 97, perdónenme si no me acuerdo. Y por eso quiero hacerles este homenaje a ellas. Porque tuve a las 5 niñas al frente, me dio mucho miedo. Me intimidaron un poco por tal vez mi falta de calle y porque ellas eran jóvenes y atrevidas, inglesas todas. Victoria Beckham viene de ahí y tuve a las 5 chicas y bueno, finalmente tuve una entrevista que duró una hora y no se me olvida lo intimidado que me sentí. Entonces voy a hacer homenaje a la girly, Spice Baby, o Baby Spicy, no sé cómo se llamaba, Emma Bunton, como solista,

because this phase is free. Maybe next time use your eyes and look at me. I'm the drama queen, if that's your thing, baby. I can even do reality. Fake honey, real plastic, stupid cupid, fantastic, queer thinking, straight talking, what you see ain't what you are getting, fast loving, slow moving, no rhythm, but I'm proving, old feeling, new beginning, superficial expectation, look. Can take it all because this phase is free. Maybe next time use your eyes and look at me. I'm the drama queen, if that's your thing, baby. I can even do reality. That's me. My own face. I look inside my eyes and find disgrace. My little white lies tell a story. I see it. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo en la presentación. Selección musical Orlando Rivera en una profunda investigación. Muy floja hoy, Orly. Muy cortón. Y Mauricio Amador, el champion en el sonido. Who do you think you are? Yo le pregunté a Emilio Sánchez, que viene a continuación con la visa múltiple. ¿Para ti cuál es la mejor canción de Spice Girls? A mí me gusta mucho Spice Up Your Life. No, para mí es esta. Y fue como el cuarto y último sencillo de su debut Spice en marzo del 97. Y esta no se publicó en Estados Unidos. Es la canción oficial del Comic Relief de ese año. Y debido a la popularidad de las Spice Girls en el momento, con las buenas ventas, estaba previsto que iba a ser un gran éxito. Pero se vendieron 2.200.000 copias en todo el mundo. Y tienes razón, Emilio, me encantó, no la tenía referenciada hasta que la vi. Y se llama Who Do You Think You Are. ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? Y nos vemos y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. en tu aniversario éxito, pagando con tu tarjeta éxito, 55% de descuento en televisores LG, 45% de descuento en barras de sonido, mini componentes y parlantes LG, y hasta el 40% de descuento en electrodomésticos LG. Ofertas válidas el 27 y 28 de febrero de 2021. 1000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tarjeta éxito emitida por Tuya S.A. Compañía de Financiamiento. Aquí están tus clásicos. La FM, clásicos siempre. FM regresa en momentos con Emilio Sánchez.